Y es cuando el enemigo amenaza. ¿Cuántos han sentido las amenazas del enemigo? Cuando usted está enfermo y el diablo le dice, tú no te vas a sanar de esta. Cuando usted siente que el mundo se le viene encima y que en vez de tener una ruta de escape, lo único que tiene son rutas donde más se siente acorralado. Y entonces viene Satanás y siempre susurra a nosotros y nos dice, hoy lo perdiste todo. ¿Cuántos han escuchado que el diablo alguna vez nos ha dicho, de esta nunca te vas a levantar? Yo soy uno de esos, yo me identifico con esa palabra. Cuando Satanás viene y nos toca quizás la salud de nuestros hijos, o de nuestra madre, o de nuestra esposa o esposo, y el diablo viene y nos dice, de esta no se sana, vas a tener que cargar toda la vida con eso, o quizás se va a morir. Y entonces el diablo siempre nos amenaza. Cuando pierdes el trabajo y lo primero que el enemigo te susurra es, ¿cómo vas a encontrar ahora otro trabajo? Si no hay trabajo, todo está cerrado, no tienes ni papeles, te dice, ¿cómo vas a conseguir trabajo? Y entonces el enemigo es un experto en manipular nuestras emociones y nos amenaza. Y para eso yo quiero que lea el pasaje que leímos la vez pasada, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 5. Vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Amén. Esta es la historia cuando David llegó a Jerusalén. Pero entonces no era la ciudad de David, era la ciudad de los jebuseos. Ellos eran los que habitaban en esa ciudad amurallada. Pero Dios le había dicho a David que fuera a tomar esa tierra. Así que cuando David llegó con sus hombres y se pusieron a la orilla de las murallas, arriba de la muralla siempre estaban los soldados que estaban listos para atacar a los que querían entrar. Le comenzaron a gritar a David, te vamos a echar los ciegos y te vamos a echar los cojos para que te echen de aquí. Y cuando yo veo eso, es una palabra bien osada, o sea, bien atrevida, decir, los cojos y los ciegos se van a encargar de echarte, ni siquiera nosotros. Como decir, para que veas que es tan difícil acá, te vamos a echar lo más facilito para que te eche. Lo menos que uno puede esperar es que un cojo y un ciego pueda hacer una pelea con uno, ¿verdad? Imagínese a usted a un ciego peleando con una espada contra usted con otra espada. ¿Cómo cree usted que el ciego le acertaría a usted? Sería ilógico, o sea, hasta absurdo pensar que yo voy a pelear con un ciego. O con un cojo, imagínese un cojo con un bastón en una mano y con la otra con la espada. Y usted bien con sus dos brazos y sus dos piernas. En cierta forma sería hasta injusta la pelea, ¿verdad? Sería injusto pelear así, muy dispareja. O sea, yo ganaría siempre. Pero oiga bien, ¿a dónde va Satanás? Él va mucho más allá del extremo y le dijo a David, los cojos y los ciegos te vamos a echar para que te saque. Y cuando yo veo esto, lo único que entiendo es esto, que el diablo usa una forma de manipular nuestros temores a tal grado que creamos que lo más inútil y lo más ruin nos pueda destruir. Él sabe manejar esas situaciones. David, cuando escuchó que los hombres le dijeron, te vamos a echar los ciegos y los cojos, David tomó una actitud que yo quiero que todos esta tarde tomemos. Es una actitud de coraje. Es una actitud de enojo contra el enemigo. La Biblia dice, después vamos a ver la historia, dice que cuando los hombres le dijeron eso a David, David se había dado cuenta que en esa ciudad habían sistemas de acueducto, o sea, eran especies de canales donde corría el agua para toda la ciudad. David le dijo a los hombres, suban por los acueductos. Y cuando lleguen arriba, maten a todo el que encuentra, pero me buscan a los ciegos y a los cojos y no me los dejen vivos. Porque los ciegos y los cojos eran los que ellos le habían dicho que lo iban a destruir. Y como yo dije ayer, el domingo pasado, muchos de nosotros cargamos con nuestros ciegos y con nuestros cojos. Temores antiguos, ya añejos, de años atrás. Algunos quizás hasta de la infancia. Y cargamos con esos temores en nuestra vida y creemos que nos pueden destruir. Es bien increíble en nosotros los seres humanos poder encontrar que hay miedos en nuestra vida que los hemos cargado desde que somos pequeños. Quizás cuando usted era pequeño le decían sus papás, tú eres un tonto, tú eres un estúpido, una estúpida, tú no haces nada bueno, no vales nada, tú no sirves. Y usted creció con eso en su mente. Y ahora que usted es un adulto, usted no tiene el valor para emprender algo en la vida, solo o sola, porque usted cree que usted es aquella persona que fue marcada cuando fue un niño, una niña. El cojo y el ciego se le pegaron en el resto de sus días, creciendo, creciendo, creciendo. Piense todas las cosas que usted no ha podido lograr en la vida, porque hay cojos y hay ciegos que usted los ha llevado. ¿Sabe dónde están los sueños más grandes del mundo? En el cementerio. Usted podría decir, no, pero ahí solo hay muertos. Sí, pero ahí están los sueños más grandes que han existido en el mundo, de gente que soñó hacer cosas grandes y nunca los hizo, porque cargó con tantos temores y miedos que se los llevó a la tumba. En el infierno hay millones de personas que soñaron salvarse, pero millones de ellos tuvieron miedo a caer cuando fueran cristianos. ¿Escuchó lo que le dije? Yo he encontrado tantas personas que no han querido ser cristianas porque tienen miedo de pecar y fallarle a Dios. Y el infierno está lleno de personas que están así, que tuvieron miedo de pecar y fallarle a Dios, y por eso no le dieron su corazón a Cristo, pero ahí están. Cuando Cristo nos dijo, si pecares, abogado tienes con el Padre Jesucristo. ¿Usted cree que Dios no sabe que nosotros somos imperfectos? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted y yo le vamos a fallar? Claro que sí. ¿Pero usted cree que Dios, cuando usted le falle, Dios no le va a perdonar? No, Dios le va a perdonar. Y no importa lo que usted haya hecho, Dios siempre le va a perdonar. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús no sabía que Pedro le iba a negar 3 veces? No sabía. ¿Usted qué cree? ¿Que el día que Jesús se sentó, comió con los discípulos, el día que Jesús les dijo que iba a morir, Jesús no sabía que Pedro le iba a decir, yo voy contigo a donde tú vayas y estoy dispuesto a dar la vida por ti? ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús no lo sabía? ¿Y usted qué cree? ¿Que Jesús no sabía que él iba a decir, hoy me vas a negar 3 veces? Y no una, fueron 3. Y sabe, y después de que Jesús resucitó, cuando vio a Pedro, no lo rechazó. Jesús no se acordó que lo había negado tres veces. Y yo pienso, y yo quiero que usted piense, que quizás en el momento que Jesús fue negado la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez, quizás fue cuando el soldado le estaba dando con un garrote en la cara a Jesús. Quizás alguien pasó, le escupió y le pegó una bofetada a Jesús en la cara. Y en ese momento Jesús escuchó que Pedro dijo: yo no lo conozco. Hay algo bien interesante. ¿Se ha fijado usted que el diablo siempre le gusta usar los cojos y los ciegos para infundir su temor en nosotros? Mire, ¿no llegó un hombre fuerte, soldado romano o de la guardia de los sacerdotes a preguntarle a Jesús, a Pedro, si que él era uno de los que anduvo con Jesús? Una mujer le preguntó, pero él tuvo tanto miedo. Quizás si hubiera llegado un soldado romano y le hubiera puesto la espada así en el cuello y le hubiera dicho: tú eres de los que, tal vez ahí hubiera sido otra historia. Pero una mujer que, este anduvo con ese señor. Y dijo: mujer, ¿qué te pasa? Yo nunca he andado con él. Te equivocas. Todos nosotros vamos a experimentar problemas. Usted de aquí para allá va a experimentar quizás cientos de problemas. Y en todos esos problemas siempre van a haber ciegos y cojos que se van a levantar para decirle a usted: de esta tú no sales, de esta tú no vas a poder sanarte, de esta tú no vas a poder triunfar, de aquí no te vas a poder levantar. Y esos ciegos le dicen a uno: tú naciste para ser así. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar lo que ellos nos dicen? ¿Va a aceptar usted sus temores en su vida, o usted se va a atrever a creerle a Dios y conquistar las murallas? ¿Me explico? Conquistar la muralla significa tomar la posesión de las bendiciones que Dios tiene para usted. Entre una bendición de Dios y usted está una muralla de temor. Dígale al que está a su lado: entre una bendición de Dios y yo hay una muralla que el enemigo levanta para poner sus ciegos y sus cojos. ¿No cree usted que ya es demasiado tiempo de estar ahí solo mirando la muralla y a ver, pensando y pensando cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer? Quizás no creo que la pueda tomar, no, yo no creo que pueda. ¿No cree que ya pasó demasiado tiempo? ¿No será más bien rodear y buscar por dónde entrar? Yo quisiera decirle un montón de cosas. Con hacernos las víctimas no conquistamos murallas. Los cojos nos destruyen. Los ciegos nos hacen pedazos. A tientas nos tocan, pero nos dan. Pero si usted se logra parar y dice: no, tiene que haber una forma de poder tomar esa muralla. Tiene que haber una forma de que yo pueda entrar. Si Dios me dijo que va a ser mío, entonces tiene que haber una forma por donde yo voy a hacerlo. ¿Qué te ha dicho Dios que tú puedes hacer? Pero no has buscado la forma por donde entrar y conquistar. Mi salud, hermano. Pero ¿has buscado la forma para poder conquistarla? Mis finanzas, ¿has buscado la forma para poder conquistarlas? Si Dios ha prometido que te va a prosperar, es porque hay una forma para hacerlo. Pero tú y yo tenemos que encontrarla. No dejes que los cojos y los ciegos te digan: tú naciste para ser pobre. Mentiras. Mentiras. ¿Sabe quién es pobre? El que no tiene nada. Y Dios siempre le dice a su pueblo que bendiga a los pobres. Y si usted es pobre, ¿cómo va a bendecir a un pobre? ¿Dos ciegos van a caer en el mismo? En el mismo hoyo. Óigame bien. La palabra pobre significa no tener lo necesario. Pero si yo me considero un cristiano pobre, entonces yo no tengo a Dios como mi Dios. Porque el Dios me ha dicho a mí que Él suplirá todas las necesidades que yo tenga. Así que yo dejo de ser pobre. No, usted no me entendió lo que le estoy diciendo. Usted no me entendió. ¿Cómo puedo yo ser pobre siendo un hijo de un Dios que todo lo tiene? No, no me entiende quizás. Si Dios dice, yo supliré todo lo que tú necesitas, entonces significa que yo no voy a tener necesidad, porque Él se va a encargar de suplir todo lo que yo necesito. Amén. Y cuando yo tengo lo que necesito, yo dejo de ser pobre. Pero no, es que pensamos que ser pobre es no tener billete. Hay gente que tiene billete y son pobres. Se sienten miserables y no tienen nada, aunque tengan todo. Porque sienten que necesitan muchas cosas. Siéntase, si usted se siente satisfecho con lo que tiene, o sea, Dios, usted se siente satisfecho porque Dios le da lo que usted tiene, lo que necesita, usted no es pobre. Ahora, si usted ya dice, no, yo no sé, entonces usted quizás no hemos creído en el mismo Dios. Porque el Dios que yo he creído me ha dicho, yo supliré todas tus necesidades. Entonces dejaré de estar siendo pobre. Y Él me dice, cuando Dios suple mis necesidades, me da para bendecir a los pobres, al que necesita, que no tiene. ¿Entiende? Dígale al que está a su lado, no somos pobres, hermanos. Quizás no tengamos todo el dinero, dígale, que quisiéramos tener, pero algo sí le garantizo, dígale, tenemos lo que necesitamos. Amén. Amén. ¿Cuál debe de ser la actitud ante las amenazas del enemigo? Aquí vamos. ¿Cuál es la actitud que usted y yo debemos de tomar cuando el enemigo nos se levanta para detener nuestro avance? Quiero que piense por un instante solo dos cosas. Una, piense algo que usted ha planeado hacer y que se ha detenido y ya lo lleva por meses, años quizás. Bueno, le voy a dar más rico para que sienta más sabroso. Todos nos venimos de nuestros países, bueno, los que nacimos en otros países, ¿verdad? Pero los que nacieron acá, ya les voy a pintar de otra forma. Pero los que nacimos en otros países y nos hemos venido para acá, nos venimos con sueños. Diga conmigo, sueños. Diga conmigo, metas. Ahora pregunto, ¿las has hecho? ¿Cuántos años llevas ya planeando hacerlas? ¿Y cuántos años más esperas para hacerlas? Y no me vengas con el cuento de decirme hoy que estás aquí. Es que no era, no sé si Dios quería. Bueno, si Dios no hubiera querido, no te hubiera traído. ¿O no? ¿Cree usted que no debería ser así? Bueno, si no era de Dios, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. Él te trajo porque quería darte ese regalo de que hicieras tus sueños realidad. Pero ¿sabes qué pasó? Aquí va la otra. En el transcurso de ese camino, lo primero que hicimos fue alejarnos de Dios. Y entonces cuando te alejas de Dios, vienen los cojos y vienen los ciegos. Y comienzas a creer que todo fue una ilusión, una fantasía, un sueño, pero no un propósito de Dios. Te voy a decir esto que te va a sorprender. La Biblia dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Déjame decirte en esta tarde que desde antes que Dios creara este universo, que creara este planeta, que creara este mundo, Él ya tenía contemplado en tu plan, en tu vida, en tu propósito, el que un día ibas a estar en esta tierra para hacer realidad un sueño. Aquí no caíste por casualidad o porque a Dios se le fue la mano por otro lado y te mandó para este país. Dios ya tenía planeado desde antes de que tú nacieses que un día tú ibas a estar en este país. Y quizás no para hacer lo que estabas pensando hacer, sino para traerte por un propósito. Yo quiero que descubras en tu vida una cosa: que son los cojos y los ciegos los que te han detenido a lograr lo que Dios te puso a hacer. Te viniste con muchos sueños y muchas metas. Quizás aún hasta era imposible venir a este lugar porque no tenías quizás ni siquiera el recurso económico para poder estar en este lugar. Y solo te has dado cuenta que Dios abrió puertas y te supo suplir para que pudieras estar acá. Pero ¿cuántos años han pasado y has dejado todo eso allá atrás? ¿No crees que es tiempo de retomar y conquistar esa muralla? ¿Conquistar esos sueños? El único que te puede hacer a conquistarlos, el único que puede llevar a lograrte para que los conquistes, es el que te trajo. Y no fue el coyote, fue Dios. ¿Oíste? No fue la visa, fue Dios. Pero sabes, has adquirido una mentalidad de ciego y de cojo. Y como dije al principio, haciéndonos la víctima, jamás vamos a conquistar esa muralla. Tienes que tomar la actitud correcta, la de aquel que es aventurero y que se va a atrever a conquistar. Que si los cojos te salen y te dicen, tú no naciste, tú no puedes hacer eso, tú no tienes esta habilidad o lo otro, ¿qué importa? ¿Qué importa? No son los cojos los que te van a dirigir o los ciegos los que te van a llevar a conquistar eso. Es Dios. Tú tienes que aceptar lo que es Dios. El punto número uno que se debe de hacer para enfrentar al enemigo es ser valientes, esforzarse, persistir y no desmayar. Dígale al que está a su lado, sea valiente, esfuércese, insista y no desmaye. Pero hay creyentes que aún ni siquiera han llegado al lugar donde van a ir a la bendición y ya van caminando pensando que no se lo van a dar. Andan buscando trabajo hasta con los dedos cruzados deseando que no se los den. He conocido personas que van a la clínica deseando que les den un pronóstico clínico que está enfermo. Es que yo sé que estoy enfermo de esto. Ni siquiera el doctor les está diciendo que no están enfermos y están, no, doctor, chequéeme bien porque yo siento que sí estoy enfermo de eso. Piden a gritos estar enfermos. ¿Cuánto creyente he escuchado yo que dice esto? Ay, es que mire, hermano, ore, es que fíjese que yo creo que estoy enfermo. ¿Qué actitud más positiva y de fe la que tenemos? Ni siquiera estamos enfermos y estamos pidiendo que nos enfermemos. ¿Cree usted que es correcto decir eso? Pregúntese. ¿Cree usted que es correcto decir, ay, hermano, es que yo creo que estoy enfermo, ore por mí? Fíjese que me ha estado doliendo la cabeza, con solo que no sea migraña o a saber si mire, si mira a dar un derrame. ¿Cree usted que esa es una actitud correcta? Mire, son los ciegos y los cojos diciéndonos todo eso en nuestra cabeza, diciendo te vas a morir de derrame, Y si pregunta los síntomas, le comienzan a dar hasta los síntomas. Se acuesta de lado y siente un dolorcito y ya dice que ya está empachado y ni siquiera está. Tal vez fue un gas cruzado por ahí en la freeway del otro lado, se cruzó. Pero sabe, yo quiero que usted entienda una cosa: la actitud es la que nos va a llevar a nosotros a conquistar nuestras metas. Ya no se ande declarando enfermo, declárese sano. Mire, no se levante diciendo: ay, que le preguntan el trabajo, ¿cómo está? Ah, ni me pregunte, mire cómo vengo. Porque a veces son más felices los de afuera que los de aquí adentro de la casa del Señor. Ni se levante diciendo en la mañana: ah, otro día tener que ir a trabajar. Entonces muérase y ya no voy a ir a trabajar. Y va a descansar, sí, le aseguro. Bueno, si descansa aquí, ¿verdad? Pero tiene que aprender a descansar en el otro lado también. Pero yo le voy a decir algo: ¿cuál es la actitud con la que usted y yo caminamos día a día? Porque si usted se levanta un día con los cojos y con los ciegos, ese día será un día de desastre. Usted pasará renegando, llorando, quejándose, con dolores, enfermo, gritando, aburrido, aburrida. Todo será un desastre en su casa, en el trabajo y donde sea. Va por el frío y le va a levantar hasta saber qué al otro. Pues solo que no vaya yo un día pasando por ahí y dice: tiene que ser una viejita, y cuando me veas, el pastor. Pastor, no puede manejar, va a decir. Tenga cuidado, no le vaya a levantar el dedo al pastor un día en el freeway. El segundo punto es enfrentar al enemigo sin importar lo que escuchemos o veamos. Cuando usted está teniendo una enfermedad, ¿qué es lo que hace? ¿Se queja o comienza a enfrentar eso? Óigame bien, las batallas de enfermedad no se ganan solamente en la clínica, ahí no se ganan. Se ganan de rodillas. Yo no le voy a decir que no vaya al hospital y a la clínica, vaya, pero no ponga su fe en que el doctor lo va a sanar, en que la medicina lo va a sanar. No, el único que sana es Cristo, el único que sana es Dios. Si Dios va a usar ese medio para sanarlo, gloria a Dios. Pero la sanidad viene de Dios. El médico le puede meter todo lo antibiótico que le quiera meter, pero si mientras Dios no dice clic, eso no se activa y no se sana. ¿Sabe a la gente que le hacen un trasplante de corazón? Los médicos le ponen el corazón, pum, y no, ya quedó sano. No, los médicos comienzan a decir: vamos a esperar a ver si el cuerpo reacciona. Eso, en otras palabras, para mí es: vamos a esperar a ver si Dios lo sana. La sanidad, diga conmigo, la sanidad viene de Dios, no de la Tylenol, sino de Dios. Sí, porque hay tanto cristiano que se hacen drogadictos. El diablo ya sabe que les pone un aguijón de dolor de cabeza y a cada rato andan solo metiéndose la pastilla para el dolor de cabeza. Ay, ya me duele la cabeza, una Tylenol, mamá. Se meten hasta 4 Tylenol en todo el día para los dolores de cabeza. El diablo los tiene drogadictos ya. En vez de desligarse de las Tylenol y clamarle al Señor que los sane y le quite esos dolores de cabeza, se acomodan a andar con ellos todo el resto de la vida. ¿Qué cree usted que Dios quiera? ¿Que usted ande con una mochila llena de botes de Tylenol, o que ande mejor con la Biblia bien tranquilo caminando ahí diciendo: el Señor me sanó? ¿Ah? Que algunos en la casa, en vez de tener la alacena, tienen una farmacéutica ahí. Yo no le digo que usted, óigalo bien, yo no le digo que usted no tome medicamentos. Tómelos, pero no dependa de ellos. Aprenda a depender de Dios. Busque la sanidad para que Dios le libere de esas cosas. Amén. soy alguien que estuvo enfermo de algunas cosas y el Señor me sanó. Pero aunque el doctor me dijo, usted va a tomar esto el resto de su vida, yo le dije, está bien, sí, pero llegué y comencé a no aceptar eso, a no aceptarlo. Pero el problema es tanto creyentes que están enfermos y aceptan su enfermedad y creen que es un gran honor diciendo, ay, sí, fíjese que yo tengo azúcar en las carnes, gloria a Dios. Creen que es una medalla colgada acá que dice diabético. No, yo no tengo que aceptar eso. Yo tengo que pelear mi sanidad, tengo que guerrear por mi sanidad, tengo que hacerlo de rodillas, no conformarme a lo que el doctor me esté diciendo y aceptar todo el resto de mi vida depender de la insulina y de todas esas cosas. No, mi hermano, usted tiene que pelear su sanidad. Pelee su sanidad. ¿Cuántos han logrado milagros porque pelearon su sanidad? Se rehusaron a aceptar lo que el médico les había dicho. Pero si usted nunca toma esa actitud, espero que tenga buen trabajo para seguir manteniéndose comprando todos los medicamentos. Amén. Dígale al que está a su lado, hay que comenzar a pelear nuestra sanidad. Pelee su sanidad. ¿Qué es lo que a usted le está molestando en su cuerpo? Diga, hoy voy a comenzar a pelear mi sanidad. No me voy a quedar con eso. Voy a pelear mi sanidad. Voy a hacerlo de rodillas. Voy a conquistar mi sanidad. Porque la Biblia dice que Dios es el sanador. Y que Él al que pide, le da. Pedidme y os daré. Y medida rebosada. O sea que no solamente te va a sanar de lo que te está doliendo, te va a sanar hasta de lo que no te duele. Porque dentro de nosotros hay cosas que somos como los carros y nos llevan al taller, al carro, ¿verdad? Le sacan hasta lo que usted ni esperaba. Carro nuevo, le dicen, pues. Vamos donde el doctor, lo vamos a revisar. No, no, solo revíseme nada más de donde tengo el problemita porque no me va a alcanzar. Punto número 3. Este es el más importante, óigalo bien, el punto número 3. Destruir por completo, dígale al que está a su lado, destruir por completo nuestros miedos y temores para que no vuelvan a levantarse contra nosotros. Cuando el pueblo de los jebuseos le dijeron a David, David, los ciegos y los cojos nos bastan para que no entres. David agarró un coraje contra los ciegos y los cojos. Porque dijo David, ah, no vaya a ser que estos cojitos y estos ciegos, si los dejamos vivos por compasión. Mire, hay tanto creyente que anda cargando con sus recuerdos. No, es que cómo lo puedo echar a la basura. Ese es el único recuerdo bonito que me quedó. Pero lo hace destruirse, lo hace llorar, lo hace dolerse, lo hace tener odio en su corazón, rencor. ¿Qué cree que eso es bonito? ¿Qué tiene que hacer? Destruir toda cosa que esté en su corazón que le vaya a perjudicar el caminar en su vida. David les encomendó a los hombres cuando suban arriba, todo ciego y todo cojo que me vea, me lo matan. No me lo vayan a dejar vivo. No vaya a hacer esto después. Si se levanten y nos hagan pedazos. Pero cuántos temores nosotros hemos cargado y los hemos guardado y no los hemos querido destruir. ¿A qué le tiene temor usted? Piense una cosa, ¿qué es lo que le ha impedido a usted? Ah, bueno, voy a terminar de decirlo bien bonito, mejor. ¿Sabe que aquí en este país hay tanto inmigrante que no sale adelante solo porque tiene miedo de ser inmigrante? Hello, ¿cómo es eso? Es que me puede agarrar la migra. Es que no tengo licencia. Es que no tengo papel. Y entonces, ¿para qué rayos se vino? Te voy a preguntar esto. ¿Tú crees que Dios no sabía que ibas a ser inmigrante? Te voy a preguntar esto. ¿Tú crees que Dios no sabía que no ibas a tener licencia? crees que Dios no sabía que no ibas a tener documentos para trabajar? Ahora pregunto, ¿tú no crees que Dios ya había contemplado eso y que sabía cómo te iba a dar todo? Pero ¿sabes qué? Le has puesto la fe a una licencia, a un papel de social, a un permiso de trabajo, a una residencia, y no al que te trajo. Cuando dejes de creer que esas cosas son las que te van a dar lo que necesitas y comienzas a creerle a Dios, entonces tú vas a salir adelante en este país. Veras, es que aquí no te mandó a traer el presidente de los Estados Unidos ni el Social Security ni el Departamento de Migración te mandaron a traer. Déjame decirte, te trajo Dios. Él contempla desde antes de que te diera ese sueño cómo te iba a bendecir acá. El problema que te viste es con la muralla y no has querido buscar por dónde entrar. Y solo has escuchado a los ciegos y a los cojos que te han gritado todo el tiempo que no se puede salir adelante si eres un inmigrante. Pero déjame decirte que esa es una vil mentira de parte de Satanás. Tú puedes salir adelante. Tú no necesitas una credencial para salir adelante. Tú necesitas al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores para salir adelante en este país. Tú necesitas la provisión divina de Dios. Tú necesitas que Él te enseñe cómo conquistar el sueño que Él te dio un día en tu país. El que planeó, el que ejecutó todo fue Dios. Él es el que te va a enseñar a conquistarlo todo acá, pero no tienes que olvidarte de Él. Quizás ya pasaste varios años solo observando esa gran muralla y escuchando lo que te están gritando desde arriba. Ya es tiempo de que te detengas y digas: basta más, no más esto. Voy a comenzar a buscar la manera de entrar hasta arriba, conquistar todo eso, derrotar a esos enemigos. Y si encuentro cojos y ciegos, los voy a destruir también. Pero no voy a dejar de que ya ellos se sigan atrás de mí y anden susurrándome por todo el camino. Quizás dirás: yo no gano mucho. ¿Qué? ¿Que Dios te dijo que te iba a bendecir ganando bastante? Porque mientras no entiendas que lo que tú ganas es lo que Dios te ha dado para bendecirte, jamás podrás salir adelante. Porque mientras tengas esa actitud de ser inconforme y agradecido con Dios, jamás podrás salir adelante. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir con esas actitudes si eres así? Vete a decirle: gracias, Señor, porque tú me has dado este trabajo. ¿Cuántos no tienen y andan buscando? Estás diciendo, algunos dicen: este trabajo que tengo es una babosada. Babosada eres tú al pensar así. Y disculpe que le hable así, pero ¿de qué otra forma le podría hablar para que entienda? ¿Que no cree que Dios es quien le ha dado todo a usted? Aún donde usted vive, no se queje. Donde usted vive es el techo que Dios le ha dado. Peor fuera que durmiera debajo del puente. Es tan bueno Dios que aún ganando quizás poco para usted, Él lo tiene bajo techo, calentito en este tiempo de invierno. Siempre tiene donde comer, donde sentarse para ganar después del trabajo. ¿Cree usted que Dios no es bueno? ¿Es bueno o no es bueno? No sea inconforme. No diga: yo soy pobre. Usted no es pobre. Usted nada más se siente miserable, pero no es pobre. Es el hijo de un Dios que lo tiene todo. Pero ¿por qué yo no puedo acceder a ese todo? Porque he tomado la actitud incorrecta y escucho siempre a los ciegos y a los cojos, y no tomo la actitud que Él desee que yo tome. Todo temor que usted tenga, vénzalo, mi hermano. Hay millones en este país manejando sin licencia, y la mayoría de ellos son paganos, ni siquiera conocen al Señor y andan bien tranquilos y tienen años de manejar ahí. ¿Cómo usted, siendo el Hijo de Dios, no va a poder manejar y andar tranquilo? Pero ¿sabe qué es lo que hace que usted caiga rápido? Que rápido lo pare la policía. Sus miedos. Sale de la casa pensando que ya lo van a atrapar. Apenas vi un policía por allá y usted ya está pensando que a usted lo están vigilando, que ya lo están esperando. Su mismo miedo lo delata para que el enemigo lo atrape. ¿Me explico? Entierre sus temores. Dígale mejor al Señor: Señor, yo estoy aquí, tú me has traído, tú ya sabías que no iba a tener licencia, y tú sabías que mi trabajo iba a estar lejos, tú sabías que me ibas a dar este carrito, enséñame a manejar como debo de manejar, a respetar las leyes como debo de respetarlas cuando maneje allá afuera, a no cometer errores, enséñame a creer y tener confianza en ti. Y no se mete en problemas. Y que el día domingo, en vez de venirse para el culto, no se vaya a ir para una fiesta o irse para otros lados. Porque no espere que Dios le cuide si usted ni siquiera cumple. Amén. Amén. Y no se enoje. Si se enoja, dos cosas tiene: contentarse y alegrarse. Amén. Y por último, recordemos que Cristo Jesús es nuestro Señor, y que en Él nosotros somos más que vencedores. Dígale al que está a su lado: somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿En quién somos más que vencedores? ¿En quién somos más que vencedores? ¿En quién? Esto que le voy a decir le va a dar risa. ¿En quién somos más que vencedores? Entonces, ¿por qué dice usted: si yo tuviera licencia, las cosas que hiciera? Ay, si yo tuviera papeles, las cosas que yo hiciera. Pero entonces, ¿en quién es que somos vencedores? Ay, sí, solo dos contestaron. ¿En quién somos más que vencedores? Ya casi, unos 13 han convencido nada más. ¿En quién somos más que vencedores? En Cristo Jesús. No es en lo que usted está pensando que es lo que le va a dar la victoria. No, no es el trabajo, no son los documentos, no es la licencia lo que lo va a hacer vencedor. Es Cristo. Diga: es Cristo. No es la temporaria, es Cristo. Es Cristo. Porque algunos le ponen tanta la fe a la temporaria y no a Cristo. Le piden a la temporaria, pero no al Señor. En Cristo Jesús, diga conmigo: soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Nunca más voy a poner mi confianza en otras cosas, sino en Cristo. Él me trajo aquí para conquistar mis sueños, y Él me va a enseñar cómo conquistar. Él ya sabía que yo no iba a tener todas esas cosas, pero Él no me dijo que si yo no tenía eso, yo no lo iba a poder hacer. Él me dijo: ve y conquista tu sueño. Y usted está aquí, así que hoy conquístelo. ¿Cuántos quieren conquistar sus sueños? No importa lo que diga Satanás, diga conmigo: hoy conquistaré mis sueños, aún los que he dejado. Si tengo chance de regresar y tomarlos, los voy a tomar. Van a ser míos, porque por esos vine y el Señor me los va a entregar. Amén. Póngase de pie.